Remy. ¿Cómo está la banda de este baile? Todos remamos y con las manos en el aire. Mira cómo está la banda de este baile. Todos remamos y con las manos en el aire. Tap, tap, tap, tap, tap, damas gratis. Remix. Llegó María, María de Colombia. Hagan una línea que empiece la...